Hola, buenas noches, Tony. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté la gente escuchando. Bueno, sí, como lo dijo Tony, el tema que voy a tocar es acerca de mis experiencias espirituales. Es un tema que tiene mucho que se pueda decir, ¿no? En el sentido de que si se refiere, por ejemplo, a la vida que uno lleva, cómo vives espiritualmente cada día. Y entonces tendría que remontarme a la niñez, empezar desde ahí, ¿no? ¿Cómo empecé yo esto? Entonces, claro, como era católica en Chile, donde nací, tenía claro dogmas, ritos, creencias, etc. Y lo curioso es que cuando yo era niña, siempre me gustaba investigarlo todo, ¿sabéis? Y había unas tías que eran muy beatas, pero que eran buenas personas. La tía Estercita, me acuerdo una, la más viejita, y la tía Lidia, que era más alegre. Y una abuela materna que no hacía rezar el rosario. Y claro, yo me escapaba. Empezaba y después ya poco a poco hasta que me iba a jugar con los vecinos. Yo era muy buena para jugar. Bueno, después vino la adolescencia. Y yo le preguntaba a los sacerdotes cosas de Dios, pero me respondían que eran cosas de fe, en lo que me decían. No me convencían y me quedaba con las dudas. Después, con los años, cuando estudié en la universidad, empecé a leer más, a conocer otros ambientes, y fue en un viaje al norte de Chile que un sacerdote me decepcionó y empecé a darme cuenta que esta religión no era auténtica, no practicaba el amor al prójimo, que solo iba a sus propios intereses. Fue entonces cuando empecé a pensar por mí misma, a investigar, a leer libros de otras vivencias, creencias. Me interesé por libros de parapsicología, esoterismo, etc. En 1975 viajé con mi hija a España, Barcelona, donde conocí grupos esotéricos, iba a charlas naturistas y en 1981 cambié mi alimentación a la vegetariana. En 1984 nos vinimos a Mallorca, donde encontré lo que buscaba, gente que pensaba como yo, porque siempre seguí con la idea a través de los años, con aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesús de Nazaret y vivían el cristianismo primitivo. Y tuve la oportunidad de conocer a un descendiente del carpintero, del amigo Jesús, Cayetano Martí, con el que por fin me aclaró muchas dudas que ningún sacerdote, pastor, etcétera, me supieron explicar. Entonces empecé a escribir cartas a la prensa. Fuimos con mi esposo Miguel a Madrid a los congresos de teología. Llevábamos el mensaje cristiano de Cristo. Y yo fui con unas amigas tiempo después a un congreso de teólogas en Santiago de Compostela. No me callé y les dije lo que vivíamos con unos amigos obreros en Mallorca, la iglesia pobre o vuelta al cristianismo primitivo. Y después, cuando con Miguel viajábamos por Chile, Perú, Argentina, seguimos entregando estas enseñanzas cristianas. Tengo un diario de vida donde hay muchas experiencias que vivimos allí. Y bueno, empecé en Mallorca a escribir. Y esto lo sabía desde niña, que viajaría y escribiría. Hay un pequeño librito que titulé Cristo en el Yesero Cayetano, 1997, donde Miguel hizo el prólogo. En este quise hacer una comparación entre Jesús el carpintero y Cayetano el yesero. Las experiencias que he ido viviendo en estos años en Mallorca y en otros países de Sudamérica, desde el año 1964 hasta el 2007, han sido muchísimas. Serían tema para otro programa. Entonces, ahora, quisiera citar algunas cosas de estas experiencias que viví cuando escribí aquel librito. En el prólogo que lo hizo Miguel, que fue un gran compañero espiritual, con él aprendí mucho, y con mucha gente aquí en Mallorca, y donde viajaba. La verdad que las experiencias espirituales se pueden vivir en cualquier lugar, no importa dónde. Lo importante es que tú te sientas que estás entregando el mensaje espiritual del Cristo, y que lo vives, que es el amor al prójimo. Vivir en bondad, en armonía familiar. Bueno, lo que ya he dicho en otros programas, ¿no? Y bueno, entonces, quiero leerles un poquito de lo que Miguel puso. Lo que a continuación escribo sobre la autora y el personaje del libro no es imparcial, puesto que María Gilda es mi compañera y Cayetano es mi amigo. Pero aún así, daré mi visión de ambos en el presente prólogo. El empeño y el ímpetu que María Gilda pone en todo cuanto hace se refleja también en este trabajo en el que trata de resaltar la parte de la oración al hablar con el Padre que Cayetano ha hecho cuando ha sabido de alguien con graves problemas de salud, aunque sea esta una faceta más de toda una vida dedicada a ayudar a sus semejantes dolientes, sobre todo psíquica y espiritualmente. Los casos aquí expuestos son los que María Gilda ha podido recopilar, escarbando en su memoria, en la de Cayetano y en la de otros amigos, así como una libreta que Cayetano regaló a un amigo, Joaquín, y prestada amablemente por su hija Margarita, donde se recogen por escrito multitud de casos que de otro modo se hubieran disuelto en la memoria de los tiempos. La importancia de los casos aquí sacados a la luz no estriba en si fueron muchos o pocos, o en si hubo o no resultados positivos, puesto que autor y personaje dejan bien claro que se pide una curación o una prórroga de vida, pero eso se lleve a efecto no está en las manos de Cayetano ni de nadie, sino en las de Dios, que es quien decide la conveniencia o no de llevarlo a cabo según su plan. Por lo tanto, la importancia de estos casos reside en efecto positivo que puedan haber tenido con quien pide, puesto que es una experiencia íntima que le hace crecer espiritualmente y en por quién se pide, ya que bien nacido es ser agradecido, porque aunque quien ora por alguien no lo hace por recibir para bienes, ni tampoco los necesita. Así pues, cuando alguien haya pedido pensar en su interior, pero este hombre Cayetano, ¿qué va a poder hacer? No creo que solo lo hace para darnos ánimos, para que no nos derrumbemos, pues aún así, solo por interés que esa persona ha demostrado por uno, es de humanos y volver y decirle gracias amigo por tu esfuerzo. Y tanto en los casos con resultado positivo como en los que no, decir gracias Dios mío, pues tú sabes bien lo que haces. Pero para poder decir eso, cuando acabamos de despedir a un ser querido, hay que comprender que cuando un niño celíaco que no puede comer gluten llora y patalea porque él quiera unas galletas que su madre con firmeza le niega, sabiendo el daño que le haría si se las diera, el niño aún no lo entiende. Pero cuando crezca y tenga entendimiento, le agradecerá a su madre el no habérselas dado por su bien. Bueno, hay varias cosas que dice, ¿no? Interesante. Y después dice, el librito que ahora tienes en tus manos es un pedazo más de amor que María Gilda. Pon en todo cuanto hace. En él encontrarás relatos, historietas, pero sobre todo el deseo de compartir con los demás, de ayudar en el particular camino espiritual de cada uno. En este aspecto del torrente de energía que brota de María Gilda, aquí tienes un trocito que si lo sabes captar, puede servirte como un empujón en tu caminar. Valóralo y sácale provecho, que el Espíritu de nuestro Padre, el Cristo, te guíe, nos guíe. Miguel Jiménez Robles. Bueno, no he leído todo, sino que un trozo nada más, para no aburrirlo mucho. Y bueno, aquí pongo algo de una pequeña introducción, donde explico que en mi largo caminar espiritual, lo que he ido aprendiendo, y digo, Cristo es el Espíritu de Dios que está en cada uno, es la vida del Espíritu, y este existe en todas partes del infinito universo. Está en las plantas, animales, planetas, estrellas, galaxias, etc. Ya que sin vida no estarían en continuo movimiento, en constante evolución, como lo vemos con la matemática universal, que hace que el sol cada día nos ilumine, esa gran energía que todo lo mueve, es Dios. Las religiones organizadas de todo el mundo han querido dar una imagen de un Dios pequeño, y lo han hecho hombre al referirse a Jesucristo. No han explicado las cosas como son, por sus propias conveniencias. Jesús era un hombre que trabajaba de carpintero, que por su espíritu muy avanzado, tenía al Cristo, al Espíritu de Dios en sí mismo. A través de la historia, han habido otras personas en el mismo caso. Yo he tenido la oportunidad que Dios me ha dado de encontrar en el camino espiritual a uno de estos que de verdad lleva al Cristo en el corazón. Tal es el caso de un obrero yesero ya jubilado, Cayetano Martí. Sino, ¿cómo se explican sus experiencias espirituales y el contacto que continuamente tiene con el Maestro, Cristo? Y así poder ayudar a otros y predecir acontecimientos que después los científicos han comprobado. Palma de Mallorca, 1997. Y bueno, también quise hacer en este pequeño librito una comparación entre el carpintero y el yesero, Jesús y Cayetano. En esta pequeña isla del Mediterráneo, Mallorca, está repitiéndose lo que ya ocurrió 2000 años atrás en Israel, con un carpintero llamado Jesús de Nazaret, que junto a otros pobres vivieron lo que más tarde se llamó cristianismo primitivo y que ahora se denomina Iglesia Pobre. Esta no es más que la vuelta a esa experiencia espiritual cristiana de Cristo, Espíritu de Dios, y Cayetano es el restaurador de esta Iglesia Pobre. La experiencia que cada persona vive con su familia, en el sentido familiar, como madre, hija, esposo, hermano, es lo que importa. O sea, portarse bien en familia, viviendo en armonía familiar, sin odio, sin rencor, sin egoísmo, compartiendo la vida con alegría hacia ellos. Esto es lo que vivían los que estaban con Jesús, los que seguían sus enseñanzas, como ahora lo hacemos los que repetimos esta experiencia en Mallorca. Y muchos que sin saberlo lo viven en todo el mundo, ya que al vivir con amor y trabajando para comer, se está practicando las enseñanzas de Jesús, de Cristo. En aquel tiempo Jesús predicó el Evangelio de Cristo como hoy lo hace Cayetano Martí, en su iglesia, su casa, y esto lo hace cada 15 días, los viernes. Y nos reunimos también en nuestras casas, como lo hacían aquellos apóstoles en aquel tiempo. Jesús fue asesinado por el sistema político, religioso, militar que dominaba en aquel tiempo, el Imperio Romano, la religión judía, los ricos, etc. Aunque los romanos tenían dioses y los judíos uno solo, tanto a unos como a otros les interesaba más el poder, el dinero. Este era su verdadero Dios. Y como el carpintero les decía las verdades y como esto no convenía a sus intereses, por lo que decidieron eliminar a Jesús, ya que este era un peligro para ellos. La historia que vino a salvarnos y que por tal motivo lo crucificaron es la gran mentira religiosa. Hoy tenemos el imperialismo capitalista que tiene convertido al mundo en un desastre humano y ecológico, lleno de injusticias, de miserias, sin el Espíritu de Dios, sin Cristo, sin la luz, para poder ver claro cada ser humano, que por tal motivo hay tanta gente que se droga, por vivir en un mundo en donde la peor droga es el dinero. Por esta razón estamos aquí, unos cuantos obreros que queremos seguir como hace 2000 años, lo hicieron otros en Israel, las enseñanzas de Cristo, que hoy se dan a través de otro obrero, un yesero jubilado, Cayetano Martí Valls, un pobre, como lo fue también Jesús. Este ser humano, a lo largo de toda su vida, ha procurado entregar este mensaje cristiano, que de padres a hijos y durante siglos, su familia lo ha ido transmitiendo de forma oral, desde la muerte de Jesús hasta hoy, gracias a que unas pocas familias que habían estado con Jesús llegaron a Mallorca poco tiempo después de su muerte. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca hemos tenido esta gran oportunidad de recibir estas enseñanzas cristianas y doy gracias a Dios por estas enseñanzas. Y aunque he tenido que venir desde muy lejos, ya que he nacido en Santiago de Chile, pero estoy contenta de ser una obrera más de la Iglesia Pobre que vivo con mi esposo Miguel y cuando voy a Chile con mis padres, hijas, nietos, etc. Y ahora, aunque esté sola, igual, si sigo a Dios, me conecto, vivo las enseñanzas del Cristo, eso es lo que importa. Y bueno, también aquí explico un poco lo de la ayuda espiritual a enfermos, y se hicieron muchos años aquí. Hay gente que llamaba a Cayetano, nos pedía a nosotros que oráramos por ellos, y se dieron muchos casos que serían innumerables de contar, pero esto lo voy a poner en mi página web, el Despertar en Mallorca. Mallorca, el Despertar, Entonces, bueno, por ejemplo, una vez, daré el caso de mi hermana en Chile, en el año 1997, mi hermana Guillermina enfermó y tuvo que ingresar en el hospital. La operación que tenían que hacerle al riñón era muy complicada, ya que este órgano estaba infectado. Tenía pus y ella asustada me pidió que le dijera a Cayetano que pidiera por ella. Yo le llamé desde Chile a su casa, explicándole la situación, la gravedad del caso. Y él, como siempre, me dijo, no te preocupes, pediremos por ella. Y unos días después, esta salía del hospital, diciéndole al médico que la había operado, que había sido difícil el caso, que no se explicaba que todo saliera tan bien. Mi hermana le escribió una carta expresándole su agradecimiento a Cayetano. Gracias a Dios por escuchar, de ser otra vez que este amigo ayude a otros. Y muchas veces yo pienso, si el Cristo que está en Cayetano realmente tiene un cable con Dios, sea lo que sea, pero funciona cuando él pide una oración a Dios con la salud de las personas. Bueno, hay muchos casos que lo podéis leer en mi librito cuando lo ponga. Y luego, también aquí, en esta parte donde hablo de la oración a Dios puede curar, precisamente es eso. Nuestro Padre nos ayuda. Y en tiempo de Jesús seguramente mucha gente acudía a verle y a pedirle favores. Él amaba a todo el mundo, ya que llevaba al Cristo, al Espíritu de Dios en sí mismo. Y Dios es amor, y el amor cura a las personas a través de los que pueden transmitirlo a los demás, como ocurría entonces con el Maestro, y no los milagritos que han inventado las religiones organizadas. En el caso de Lázaro, su resurrección fue espiritual, ya que si Jesús le hubiera resucitado físicamente, también podía haberlo hecho con otras personas, amigas o familiares, de la gente que lo rodeaba y le seguían. Perfectamente pudieron decirle, así como has resucitado a Lázaro, resucite también a mi hijo, hermana, padre, etc. La Biblia está manipulada, como todos los libros sagrados. Es cuestión de ponerse a leer las diferentes versiones, ya sean católicas, protestantes, etc. Hay versículos que se contradicen. Incluso el mismo Papa católico ha dicho públicamente que la historia de Adán y Eva no fue así. El hombre desciende del mono. Entonces, si ellos reconocen que se equivocaron en la interpretación de esta historia, cabe pensar que puede haber también otras interpretaciones falsas de otras partes de la Biblia. Dios no puso la mente para usarla. Pero mucho no la utilizan para nada y dejan que otros les cuenten historias que quizás no sucedieron de esa manera. Y bueno, ahora hay unos momentos musicales. Closed off from love, didn't even pay. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. It's just been helpful for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm loving crazy. Continuando con el programa, bueno, cuando en 2009 escribí mi libro Mis experiencias espirituales con el Cristo junto a Cayetano Martí Valls, fue como explicar un poco lo que he estado viviendo estos años en que he experimentado auténticas experiencias espirituales y no como cuando era niña y adolescente en Chile. O sea, no es lo mismo estar en una religión organizada y se viven dogmas, ya sabemos, no creencias, ritos, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es religiosidad, por nombrarlo de alguna manera. Tener creencias en una religión determinada. Yo pasé ese proceso. Y respeto al que esté. Cada uno es libre. Nunca hay que imponer nada a nadie. Pero la espiritualidad que yo buscaba es la que desarrollé aquí en Mallorca. Y después en otros países, cuando regresaba a Sudamérica. También con Miguel fuimos a Cuba. Y a Israel, a Italia. Bueno, ¿dónde íbamos? Entregábamos enseñanzas, hablábamos con gente. Y entonces, cuando tú piensas un poco y dices, ¿y qué hago yo ahora? A ver, y comparo lo que yo vivo ahora a lo que viví antes. Porque te va quedando algo. Ha tenido un aprendizaje. Porque a eso hemos venido a la Tierra. A evolucionar. A caminar hacia Dios. Entonces, el vivir el amor con todo el mundo es algo que ayuda a evolucionar. La verdadera vida es la del espíritu. Es lo que le decía yo a mi hermana por teléfono, a mi hija que hoy vino a comer conmigo y mi nieto. Es que nos olvidamos de la parte espiritual y nos hacemos problemas porque si este no me quiere, porque si esto no me comprende, porque aquel hizo esto. ¿Tú qué haces? ¿Por qué estás viviendo esto? Entonces, se trata de que cada uno medite, cambie como ser humano y las cosas irán mejor. Es que no hay otra. Y una cosa que quería contarles. Cuando estuvimos el año pasado con Miguel en Perú, fuimos a visitar a Carlos Casanova Lenti, de 108 años de edad. Nunca había visto en mi vida a un ser tan mayor, con tantos años. Claro, él es crudivorista, solamente come patatas cocidas dos al día, lo demás todo crudo, entre zumos, ensaladas, bueno, cosas naturales, crudas. Y él, nada más llegar, que fuimos con mi esposo y el amigo Alberto, el de los sueños este, ¿no? Nos dijo, sentaos, que tengo algo que decirles. Y bueno, nos sentamos, y el tipo este, es que yo alucino, porque lo tengo tan claro cuando lo vi en mi mente, cuando él empezó a hablarnos, y nos dio una hora y media una conferencia, y yo no me lo esperaba. Y lo más curioso, que en un momento determinado de la conferencia, dijo, el capitalismo caerá. ¿Cómo? Pero si esto lo dijo hace muchos años Cayetano en Mallorca. Casualidad, este señor, que fui a conocerlo, es el espíritu, si es el mismo. En uno se llama Juan, en otros María, en otros Jesús, en otros Cayetano, en otros Carlos, en otro Manuel, en otro Luna, en otro Tony, yo qué sé. Pero el espíritu es el mismo. Cuando conectamos con Dios, claro, y despertamos al Cristo, al espíritu. No cuando estamos dormidos, hombre, claro. Y por eso que Jesús decía que somos dioses en potencia. Pero hay que dejar que esa semilla crística crezca mucho. Y bueno, aquí creo que hay que he señalado un poquitito de mi libro famoso este, que para mí fue muy importante en mi vida, nunca pensé que iba a ser algo así. Porque aquí narro mis experiencias espirituales que he compartido en Mallorca y en otros países del mundo. Es lo que he vivido en el caminar espiritual hacia Dios, que ha sido muy hermoso todos estos años. Y como varias personas de distintos países del mundo me pidieron que escribiera este libro. Y bueno, doy gracias al maestro por darme esta oportunidad y hacerme venir desde Chile a Mallorca, ya que este viaje ha servido mucho para crecer espiritualmente. Y ahora les voy a relatar un poquito. Es muy cortito esto que puse una anotación con respecto a una experiencia que tuve en Santiago de Compostela. 12 de mayo. El encuentro de mujeres y teología en Santiago de Compostela fue muy positivo, aunque no tanto como el de Madrid el año pasado. En el taller de María Magdalena, al cual me correspondió participar, se dijo que ella había sido la mujer de Jesús de Nazaret. Y me alegré, porque la mayoría estaban de acuerdo, a pesar de que había muchas monjas. También tuve la oportunidad de conectar con otras mujeres y darle una explicación a la teóloga ponente, Mercedes, acerca de la relación de Jesús y María Magdalena, y de cómo solucionar el gran problema de ricos y pobres, ya que ella no fue capaz de dar una respuesta ante la pregunta hecha por mí al respecto. Estas intelectuales solo van a la letra muerta. Bueno, aquí el día 28 del año de enero del año 2002. Esto es una experiencia que tuve, un sueño. Al despertar hoy he preguntado al maestro que me explicara cuál es la comida mejor para la salud. Entonces de pronto en mi mente apareció una imagen. Un niño que entra a un comedor donde hay tres mesas de diferentes comidas. En una había carnes, en otra había patatas y verduras, y en la tercera había hermosas frutas, fresas, mangos, naranjas, manzanas, uva, piña, etc. El niño se iba directamente a la de las frutas. Este es el alimento mejor para el hombre. Pero esto tiene que verlo cada uno, no imponérselo a nadie. A medida que vamos creciendo, se va comprendiendo todo esto. Cuando se lo comenté a Cayetano esta mañana, con Juana, una amiga allí, él me dijo, así es María, pero sin imponer nada a nadie. Claro, le contesté, esto es cosa de cada uno, depende del proceso en el que uno esté. Y claro, cuando pienso en eso, porque también participo en Facebook en un grupo que es crudo y vegano, pero yo le estoy dando ideas espirituales, que no basta con comer sano, sino que hay que alimentar el espíritu, la mente, con cosas positivas, con amor, con bondad. Hay que crecer, estar tranquilos, no odiar, estar bien. Ser uno mismo, estar bien contigo misma. Porque eso influye la alimentación en la parte psíquica, en la parte espiritual. Bueno, ahora hay algo aquí relacionado con, dice lo siguiente, 29 de octubre, Palma, mismo año 2009. Hay gente que piensa que todo es relativo. Si eso fuera cierto, ¿qué sería del universo? Sería un caos. Sin un orden absoluto establecido, sin leyes de gravedad, sin energías que brotan de los agujeros cósmicos, etc. Cuando digo que 2 más 2 son 4, y alguien me dice que no, que pueden ser 5, que todo es relativo, eso me da que pensar, ya que si fuera así, el fuego no quemaría mis manos, y el hielo no congelaría un cuerpo físico. Pues la verdad es que el frío y el calor son opuestos, y uno congela y el otro quema. Para los humanos, la justicia de Dios puede ser una injusticia, porque todo lo vemos de pies abajo. Y Él nos dice, mis caminos no son tus caminos, y mis pensamientos no son tus pensamientos. Cada ser humano tiene su verdad, pero esto tiene que servirle para encontrar la verdad, la de Dios. Para esto debemos usar el cerebro que Dios nos ha dado y comprobar en nuestra propia vida si nuestras verdades nos conducen a la verdad de Dios y no quedarnos con nuestras verdades humanas, que estas sí que son relativas y muchas de ellas son solo creencias implantadas por ideologías de cualquier tipo, ya sean políticas, religiosas, etc. Procuremos alcanzar la verdad absoluta, que es Dios mismo. Y también podría hablarles un poco más de tantas cosas que he ido viviendo con gente, con encuentros. El año pasado estuvimos en Lima. Casi recorrimos toda la ciudad, que es enorme. Con Miguel nos invitaron a grupos para que les habláramos de lo espiritual, de la experiencia que vivíamos. Bueno, Miguel contó lo de su enfermedad del cáncer y que Dios le había curado. Eso fue el año pasado, la primera vez que tuvo aquello. Y es verdad, estuvo más de un año muy bien, como que Dios le dio una prórroga. Y bueno, él hablaba, explicaba cosas, yo también hablé cosas mías, experiencias mías. En fin, fueron encuentros muy lindos. Y todas esas experiencias me han ayudado mucho a comprender que en todas partes hay gente positiva, hay gente que tiene las cosas muy claras y que se están despertando. Por ejemplo, conocí allí a un par de amigos, un chico y una chica, que estudiaban leyes. Bueno, la chica ya terminó, una bellísima persona, y ella quería poner una escuela para ayudar a niños. Y yo le dije que esta idea era bellísima, porque la enseñanza hay que empezarla desde niño con el ser humano. Y los padres tendrían que ir a una escuela para padres, que yo lo dije en muchas oportunidades. Porque los primeros profesores, los primeros maestros, ¿quiénes son? Los padres. O en algunos casos los abuelos. Por eso yo con mi nieto pequeño y los otros que ya están más grandes, adolescentes, les he dicho lo que he podido, y más que nada con el ejemplo de la bondad, de la comprensión. Porque si no arreglamos esto en nuestra propia familia, no podemos esperar milagros de los demás, que cambien ellos. No, soy yo la que tengo que cambiar, con mi familia primero, y yo misma, claro, y dar luz a los demás. Entonces, yo como les digo, hay muchas cosas que aprendí también en Argentina. Estuvimos en un grupo, eso fue más años atrás, y allí me decían, tú tienes que escribir un libro de todo lo que nos dices, ¿ah? Porque me preguntaban cosas de lo que vivíamos en Mallorca, sobre temas espirituales, sobre la alimentación también, pero yo siempre he unido las dos cosas, cuerpo y mente, o sea, alimento sano para el cuerpo físico y alimento sano para la mente, para el espíritu. Pensamientos positivos. Hechos positivos. Bueno. Y seguimos ahora con unos minutos musicales. Stay on your life support, there's a shortage in the switch. I can't stay on your morphine, cause it's making me continuando con el programa y dando gracias a todos los oyentes, amigos, conocidos en diferentes lugares donde yo les digo que si pueden escuchar lo que programaré, ¿no? Lo que diré. Le doy las gracias infinitamente y a los que me han dado esta oportunidad de hablar, Luna, Tony, Emilio. Hay un mensaje que es el que más me llevó aquí en Mallorca, que les quiero leer, porque esto es lo mejor. Es algo que me ha dado mucha fuerza para comprender tanta cosa, tantos cambios que vienen en la humanidad. Ya sé que Nostradamus dijo profecías y hay otros muchos más. Mi esposo Miguel siempre se dedicaba a investigar y a veces me comentaba cosas y teníamos tertulias en reuniones que hacíamos en casa, que nos reuníamos con amigos, cada uno ponía sus cosas y hablábamos, hacíamos debates, pero respetándonos siempre. Entonces Miguel le gustaba más este tipo de temas de las profecías, ¿no? Investigaba él. A él le gustaba mucho la línea de Pablo, por decirlo de alguna manera, del apóstol Pablo, ¿no? Que era más intelectual, que decía escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Él siempre investigaba por aquí, por allá. Era muy inteligente en eso, Miguel. Yo reconozco que soy más corazón. No soy tan intelectual, quizás. Lo fui cuando estudiaba en Chile, posiblemente, ¿no? Pero bueno, todo va uno superando, va comprendiendo. Lo importante es desarrollar el espíritu. Cada persona tiene una tendencia más a lo intelectual o a lo del corazón. Es igual. Por eso a mí siempre me llegaba más Juan, que dice que Dios es amor. Bueno, lo importante es que pongáis atención, porque esto no lo escucharéis en otros lugares. Bueno, a mucha gente que yo lo he entregado, sí, claro, hay gente que lo sabe y lo ha puesto en Facebook, en mis viajes. Mensaje a la humanidad. Un cambio se aproxima en nuestro mundo Tierra, en un futuro no muy lejano. No se me dice el tiempo, yo opino unos 40 o 50 años. Nuestro mundo será una federación de estados, todo el mundo una nación, sin fronteras, ejércitos, etc. Las armas para matar serán inservibles. El hombre alcanzará un alto nivel de cultura. Cosas e ideas de ahora serán atrasadas. Los ejércitos, las religiones, clases sociales, etcétera, habrán pasado a la historia, considerando ya estas cosas como propio de gente incultas. El hombre trabajará en todas las esferas, el científico, el médico, el químico, etcétera. Será como un obrero más, como el ayudante o peón, y todos juntos como colaboradores del progreso humano. El capitalista ya no existirá. El hombre se avergonzará en el mundo del futuro si no es útil para los demás. El dinero irá desapareciendo. Espíritus muy avanzados invadirán nuestra tierra. Y por consecuencia, nacerán seres humanos muy avanzados. Los vicios, el robo, el crimen, el abuso sexual, etcétera, ya no serán pecado como ahora, pues esas cosas serán consideradas como simples enfermedades mentales, y de hecho lo son, pero muchos de los hombres de ahora lo ignoran. El marxismo y comunismo actual no es nada comparado con el comunismo de cultura que se avecina. Los títulos de nobleza, tratamiento de usted,

me ayudó mucho el estar tranquila, comer sano, estar bien con los demás, teniendo buenos pensamientos y sentir esa alegría de vivir. Porque hay gente que cuando volví a Mallorca me dijeron, ¡ay, dónde te has ido! ¡Que te veo bien! Etcétera, etcétera. Bueno, pues he hecho esto. Vosotros también podéis hacerlo aquí en Mallorca. Tratar de estar tranquilos, ayudarse con la salud, hacerse algunas terapias, ¿por qué no? Pero procurar estar bien. Aunque el mundo vaya mal, es igual. Pero lo importante es cómo estás tú. Porque ¿de qué me sirve que los demás estén bien? Y ojalá que lo estén, por supuesto. Pero si yo no lo estoy, necesito muletas, que los demás me ayuden a estar bien. No, por ahí no es el camino hacia Dios. Tengo que yo estar bien, buscar a Dios, al Cristo, a su Espíritu dentro de mí, y pedirle que me diga qué debo hacer y decir en cada momento en mi vida. A veces, hablando con gente, ya sea en un tren, en el autobús, en la playa, en una excursión, siempre se da la ocasión. Me preguntan cosas y yo les doy respuestas. Y después me quedo contenta con lo que les dije. Porque yo digo, bueno, se ve que conecto de alguna manera y procuro utilizar mi mente. Y mucha gente tendría que hacer esto. Porque Dios nos ha dado una mente. Tenemos que usarla hacia el cerebro. Y meditar. Y hacer lo que podamos primero por nosotros mismos y también por los demás. Ahora, este año ha sido muy importante para mí. Vosotros ya sabéis, porque lo he dicho en otro momento, que he pasado por momentos bastante difíciles de pruebas que la vida, Dios, me ha puesto este año. Una por lo de mi esposo, que sabéis, y otro porque yo también necesitaba, quizás, vivir todo esto, aunque no lo pasé bien, claro. Pero todo me sirvió, este aprendizaje. Y por ahí viene algo que tiene que ver, que encaja con esto. No hay mal que por bien no venga. Porque imagínense que todo fuera más perfecto, que nunca nos pasa nada. Todo jaja, todo hermoso, todo muy lindo. Y entonces tendríamos que ser perfectos para eso. Y no lo somos. Yo quisiera darles ánimos y decirles a todos que pueden, como yo he podido, cada uno a su manera, están más cerca de la naturaleza, llevando una vida más sana, en mente y cuerpo. Los dos aspectos son importantes. No basta con que yo diga, voy a comer frutitas, lechuguitas y cosas sanas. No, si no estoy tranquila, no me relajo, no tengo buenos pensamientos, no vivo al Cristo en mi vida, como decía Pablo. No vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos que llegar a eso. Así como el Buda decía, vivir miles de vidas. ¿Y cómo se logra? Bueno, cada día eliminando cosas. Un día el egoísmo, que es el más fuerte en estos momentos en la humanidad. Otro día, la ambición. otro día el rencor. Y así, hasta que limpiemos la mente y vivamos esa bondad, compartamos esa alegría de vivir con otros. No es difícil, se puede. Un abrazo a todos y que Dios nos ilumine a todos. Hasta la próxima. Weakness.